Todos y todas no se dice, ¿oyó? Nunca diga todos y todas, ¿oyó? Eso es un despropósito, esa cosa. Porque algunos, por dárselas de inclusivo, dicen niños y niñas, todos y todas, presidentes y presidentas, como dice Maduro. Si no, en la Real Academia de la Lengua ya se dice, todos incluye hombres y mujeres. Entonces, tomen asiento todos, es lo que se dice. Vamos a hablar hoy bajo el título, ¿cómo a tus ídolos? ¿Cómo a tus ídolos? El texto que acabo de leer me impresionó mucho, Uno de los grandes problemas de los israelitas fue la idolatría, siempre. Desde allí, cuando estaban a la entrada de la tierra prometida, incluso desde antes, desde el becerro aquel, pero desde que entraron a la tierra prometida, unas portas, tuvieron un serio problema siempre con la idolatría. Por ello Dios los castigó, los enjuició hasta el punto que la nación del norte, lo que se conoció como el reino del norte, desapareció. Dios lo hizo, desapareció. Todos fueron asesinados o llevados exiliados, todos. Y quedaba el reino del sur. Y el reino del sur, entonces ellos quedaron ahí un tiempo más, pero siguieron siendo idólatras a pesar de lo que había pasado en el reino del norte, y Dios permitió que se los llevaran exiliados de esclavos y secuestrados a Babilonia. Después de un tiempo regresaron, y cualquiera de nosotros diríamos, bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia bíblica tenemos muchos juicios de Dios sobre su pueblo por la idolatría. Y uno diría, este que fue el definitivo, ya con esto no tuvieron. Pero según leí esto que estamos aquí, que vamos a estudiar hoy, este texto que vamos a estudiar hoy, nos muestra que no fue suficiente y que aún a pesar de todo, siguieron siendo idólatras. Tremendo. Y el texto me impresionó porque nos relata cómo los israelitas adoraban, seguían y servían a sus dioses. ¿Cuál era la intensidad que ellos ponían en eso? Me llamó la atención mucho. Porque por ahí pensé, como algunos dicen, y como es evidente, que a veces encontramos más pasión en las personas que no conocen a Cristo por sus ídolos que en los que conocemos a Cristo por nuestro Dios. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar en este texto bíblico cómo adoraban ellos a sus ídolos, cómo los sirvieron, cómo los siguieron, y vamos a estar comparándonos con ellos en este momento. En el verso 5 hay una palabra ahí al comenzar el versículo que dice, que os enfervorizáis, dice, que os enfervorizáis. Es muy sencillo para usted entender que esta palabra enfervorizáis en castellano, pues proviene de la palabra fervor, que la asociamos como con hervir, como con eso, fervor es hervir. Y en griego, en hebreo, la palabra se asocia mucho con la pasión, que así era. Esta gente servía a sus ídolos con fervor. Adoraba a sus ídolos con pasión. Ahora, no era cualquier pasión. Es más, el verso 5 nos deja testimonio de cuál era la intensidad y el tamaño de la pasión con la cual estas personas venían a servir a sus ídolos. Porque el mismo verso 5 dice, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Ahora dice, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Figúrese eso, ¿no? ¿Cuál era la intensidad de la pasión? Oiga, dígame una cosa. Si usted está dispuesto a dar sus hijos por alguna causa, por algo, uno puede decir que realmente usted tiene pasión por algo. Y esta gente no le veía problema alguno a ofrecer sus hijos vivos en sacrificio a los ídolos. Estaban las estatuas hechas de metal hueco, en la cual el ídolo tenía las manos extendidas sobre, y sobre las manos o las extremidades extendidas, una plancha de metal ahí. Y una de las maneras como sacrificaban los hijos a los ídolos era que toman sus hijos vivos, los niños, los bebés, vivos, y los ponían sobre esa plancha incandescente. Y así los ofrecían a los ídolos. Sin problema. Es para mi ídolo. Pensarían, ¿no? Dirían, es que a los ídolos, si se les va a servir, se les sirve con fervor, con pasión. Pensando nosotros que ese tipo de pasión, no que sacrificaran sus hijos a Dios, no, pero eso no estaba permitido, ni Dios lo quería, pero al menos la pasión con la que estaban sirviendo a esos ídolos, se suponía era la pasión con la que tenían que servir y adorar y seguir a Dios. Amén. Y yo estaba leyendo eso y empecé a impresionarme. Decir, mire lo que está dispuesto a hacer esta gente por los ídolos. Ahora, yo le pregunto una cosa, y es una reflexión que me confronta vez tras vez y que a veces hasta me frustra, porque muchas veces le echo a los hermanos la reflexión de decirle: fíjese cómo cuando nosotros no éramos cristianos, servíamos con más pasión a Satanás y al pecado que la pasión con la que servimos hoy a Dios. Fíjese que las 24 horas del día, nuestros ojos estaban para el pecado, nuestros oídos para el pecado, nuestra lengua para el pecado. Nuestros pies corrían al mal, al burdel, a la taberna, a la juerga, al bacanal. Nuestras manos estaban listas para golpear, para herir y para hacer maldad. Sin problema. Venimos a Cristo y eso cambia. Y ya no estamos dispuestos a ser tan apasionados por Dios y sus cosas que como lo fuimos por el pecado. Solo un ejemplo, pero para ponerle un ejemplo y así mil cosas más, ¿no? Uno no le había problema a pegarse a la trasnochada del siglo. Salía el viernes uno del trabajo, le decían los amigos, ¿qué? ¿Se toma una? ¿Y uno qué decía? No, ¿cierto? No, santidad Jehová. No, ¿qué santidad Jehová? Ni que nada. Claro, camine. Se metía al burdel, a la taberna, al cuchitril allá. Y con los amigos, vea. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ya tengo que ir para acá, hay que trabajar. Y salía, se iba. 3 de la mañana salía de por allá, de la porra, para llegar a la casa. Se levantaba, llegaba a la casa, borracho, entonado, como fuera. 5 de la mañana se levantaba, 6, 7, porque tenía que irse a trabajar. No le veía problema. Y llegaba allá, y estuvo bueno anoche, sí o no, prendido. Viene a Cristo, usted uno le dice a usted una vigilia. Y usted dice, no, que es que allí en el rompón me atracan, me matan, me asesinan, me violan. Yo no puedo. ¿Sí? Dice, una vigilia, le dice uno a las personas, dice, no, es que mañana hay que madrugar a trabajar. Entonces eso es ir trasnochado al trabajo, eso es muy pesado, eso es muy duro. Le dice uno, venga hermano, vamos a estudiar la palabra los domingos aquí en los cursos. Eso, ay, el domingo es el único día que uno puede dormir tardecito y ya lo van a hacer. No, eso no, se fija. ¿Cómo se llama? Falta de pasión. Falta de pasión se llama eso. Es más, no tenemos que ir muy lejos a decir, no, que cuando estábamos en el mundo, aún todavía hay mucha gente dentro de la iglesia que sigue sirviendo con más pasión a sus ídolos que a Dios. Todavía están ahí, llenos de excusas, llenos de mentiras del diablo en su cabeza para las cosas de Dios, pero eso sí, para otras cosas, prestos, listos y dispuestos para las que sea y como sea. ¿Le parece que eso es así? Piensen usted, ¿le pasa eso a usted? ¿Le pasa eso? Entonces, ¿cómo servían los israelitas a sus ídolos? Con pasión los servían. Pero no solo con pasión, sino que luego, verso 7 y 8 dice: sobre monte alto y empinado pusiste tu cama. Y dice, allí también subiste a ofrecer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu emblema, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que veías el gesto de su mano. ¿Cómo más servía esta gente a sus ídolos? Con amor, con pasión, no se lo olvide, con amor. La idolatría es comparado con el adulterio y la fornicación, porque se suponía que Dios era el único esposo de Israel, su único amor. Y cuando Israel iba tras los Baales, tras Moloch, tras Astarte, tras Dagón y todos esos ídolos asquerosos y abominables, entonces estaba siendo infiel al pacto de Dios. Y por ello, muchas veces se les dice prostitutas, adúlteros, fornicarios, porque la idolatría era prostitución, era adulterio y era fornicación. Pero en este texto bíblico que tenemos aquí, lo ejemplifican con la idea de la cama, dice. Si nota ahí, cuando lee versículo 7, dice: sobre monte alto y empinado pusiste tu cama. ¿Qué quería decir? ¿Que cogían una cama y se la subían? ¡No! Los lugares altos eran los lugares propicios para adorar ídolos. De eso aún tenemos vestigios. Mire Monserrate, mire Guadalupe. Bueno, así mismo pasaba allá. Eran las montañas altas. Allá subían, hacían los altares, ofrecían a los niños, hacían sus ritos idolátricos, sus orgías las hacían allí, arriba, en honor a los ídolos. Por eso ahí dice tu cama, no es que subieran una cama literal allá arriba, sino allá era donde iban a fornicar, a prostituirse con los ídolos, eran allá. Y ahí nos dice eso, nos dice: empinaste y empinado pusiste tu cama. Luego el verso 8 dice: porque a otro y no a mí te descubriste. Figúrese un esposo que ha descubierto a su esposa en la infidelidad diciendo estas palabras: porque a otro y no a mí te descubriste, te le desnudaste a otro hombre, te acostaste con otro hombre, tuviste relaciones con otro hombre. Esa es la idea de esto que está diciendo el Señor aquí. Pero no contentos con eso, el mismo versículo 8 dice: y ensanchaste tu cama. Ensanchar tu cama quiere decir que no estaban contentos con los ídolos que ya tenían, sino que además de eso, iban constantemente en búsqueda de otros ídolos, acerca de los cuales sentían una fuerte atracción y deseo. Fíjese eso. Y esto es llamativo, porque se supone que con ese amor y con esa intensidad de amor debían haber adorado a Dios, a Jehová de los ejércitos, y no a los ídolos. Pero así lo estaban haciendo. Amén. Es una desgracia, es una vergüenza cuando en el mundo encontramos gente más apasionada por las cosas de ellos que en la iglesia personas apasionadas por Dios. Es una vergüenza. Es algo que haría avergonzarnos hasta lo sumo, que no debería permitirnos levantar la cabeza, saber que allá en el mundo hay gente que ama más a sus ídolos y a sus cosas que lo que muchos creyentes, mucho pueblo de Dios, ama al Señor. Es más fuerte la atracción y el deseo que sienten muchas personas allá afuera en el mundo por personas, por hobbies, por deportes, por cosas, que las que personas dentro de la iglesia sienten por el Señor. Amén. Hace años yo leí, no se me olvida por eso, me impresionó mucho, y estaba un predicador diciendo, y yo creo que usted responde esa pregunta en su corazón: ¿cuántos de ustedes abandonarían su lealtad a Cristo por $1,000,000? ¿Quiénes? Allá, usted solo, ¿sí? Voy a poner aquí a hacer. Usted solo, ¿ya? ¿Cuántos? 3,000,000,000 de pesos. Se para un tipo aquí y dice: listo. ¿Quién de ustedes va a abandonar a Cristo? Le doy, allá abajo está el maletín, 3,000,000,000 de pesos. ¿Qué está pensando usted en este momento? ¿Qué está pensando? De pronto muchos de ustedes están diciendo: yo no. No, yo ni por 3,000,000,000 de pesos. Porque el tipo le dice: usted aquí no vuelve nunca. Después de que me reciba los 3,000,000,000. Usted vuelve aquí, lo mato. O lo torturo. Bueno, radical. 3,000,000,000 de pesos. ¿Deja venir a la iglesia por 3,000,000,000 de pesos? ¿Deja su ministerio por 3,000,000,000 de pesos? Dice: no, no. La mayoría de personas diría: no, si esto es 3,000,000,000. No, ni por todo el oro del mundo, gloria, dorra, bajanda, jaca, jaca. Ni por todo el dinero del mundo yo haría esto. Uy, chucho, mi papá Dios. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Sabe qué nos dijo el predicador ese día? Dijo: y muchos lo cambian por un mínimo más horas extras. No, porque seguro usted estaba pensando: no, yo no, yo no. 3,000,000,000, no, eso no. Y el predicador nos dijo: pero muchos lo cambian por el mínimo más horas extras. ¿Eh? ¿Será verdad eso o no? Por un mínimo más horas extras, mucha gente abandona sus ministerios dentro de la iglesia. Por un mínimo más horas extras dejan de congregarse. Por un mínimo más horas extras abandonan su lealtad, su comunión cristiana, y jamás vuelven. Por un mínimo más horas extras. Y ojo, porque esos son los mismos que dicen que aman al Señor. Usted no debería decir eso. Y debería sentir vergüenza. Si un día usted se encuentra allá en su trabajo una persona que le cuenta algo, que le demuestra que tiene fuerte pasión por algo, y usted se compara y se da cuenta, sabe que agache la cabeza. Sienta vergüenza. Porque supone que eso debería sentirlo usted por Dios y no él por esas cosas. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Dígame y piense si estoy diciendo una verdad o estoy diciendo mentiras. Dígame. Hay gente que por plata, hay gente que por otra persona abandona su ministerio, abandona la iglesia, abandona la comunidad, la comunión cristiana. Hay gente que por un trabajo, hay gente que por una carrera, hay gente que por un hobby, que por un deporte, hay gente que por la pereza abandona su lealtad cristiana. Pero bendito sea Dios, ellos aman a Dios. Bendito sea Dios, ellos lo aman y Dios es lo primero en su vida. ¡Mentira! Es mentira. Usted se está engañando a usted mismo. Pero qué vergüenza que esta gente sí tenía amor por sus ídolos. Y nosotros tenemos amor por Dios. Con pasión lo amaban. Con amor amaban a sus ídolos. Ahora, ¿cómo más? Hasta el Seol los amaban. Hasta el Seol. verso 9. Mire, dice: y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y los hiciste bajar hasta la profundidad del Seol. Esa es otra figura allí, otro símbolo, ¿eh? Porque en realidad nadie, humanamente, en cuerpo, podría bajar hasta el Seol. Entonces, ¿qué quiere decir la expresión? ¿Qué quiere decir la expresión? Y los hiciste bajar hasta la profundidad del Seol. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, estuviste dispuesto a hacer lo que fuera. Dice, enviaste los embajadores y aún hasta la profundidad del Seol. Quiere decir, estuviste a ser dispuesto lo que te tocara, lo que fuera, por tus ídolos. Por ir a buscar otros ídolos, por ir y llevar ofrenda a otros ídolos. Estuviste dispuesto a hacer lo que fuera. ¡Qué impresionante esto! ¡Increíble esto! Y yo leía esto y yo decía, pero mira esta gente. Pero mira estas personas. Lo que son capaces de hacer. Mira lo que son capaces de hacer. Y me ponía yo a pensar en mucho pueblo de Dios. Que todo lo que tienen para ofrecer es domingos en la mañana. Es todo lo que tienen para ofrecer a Dios. Domingos en la mañana. No hay más. Pero esta gente está dispuesta a ir hasta donde fuera. Ahora mire, ese es el momento propicio para hacerle esta aplicación aquí también. Estamos en el tiempo del mundial. Le voy a demostrar que hay muchas personas que tienen más pasión por otras cosas que creyentes por Dios. La gente desde Colombia se fue a Rusia. Muchos de ellos duraron años ahorrando para ese viaje. ¿Cómo se llama eso? Pasión, amor, atracción. Se endeudaron otros. Pasión. Amor, atracción. Otros se fueron solo con lo justo y allá se rebuscan, venden cosas. Van al partido, gritan todo el partido, lloran. ¿Se ha dado cuenta? Y la gente ve eso y dice, uy, no, los fanáticos, que lo ven como algo bueno, ¿no? ¿Qué ejemplo? Mira lo que hicieron. Mira cómo lloran porque Colombia clasificó y no sé qué y ganó. Y toda la cosa. Ven a una persona hacer lo mismo por Dios, es fanático. Así patas arriba está el mundo. Ven a una persona apasionada por el Señor, haciendo cosas similares. Es fanático. Y hasta usted mismo piensa, no. Es que si yo vengo más del domingo, es que me estoy como fanatizando ya mucho con eso. Y yo no quiero como fanatizarme mucho con esas cosas de Dios, porque es que no quiero parecer loco, extraño, raro. Gana Colombia, la gente sale con camisetas, hacen procesiones, gritan, no sé qué. Eso se llama pasión y es una desgracia, es una vergüenza que gente que no conoce a Dios haga eso por esa selección. Mientras los cristianos, por Dios, no hay. No hay. Esto hay. Esto. Esto. Una vergüenza. Hace poco a Argentina la golearon o algo así fue, no recuerdo qué pasó. No sé, algo pasó raro. No fue ayer que la eliminaron, sino que la golearon, algo así. Un señor de 30 años en Argentina escribe una nota a Messi. Él escribe a Messi que no sé qué, que es que el dolor, que eso. Va y se suicida después de escribir la nota. Porque Argentina había perdido el partido. Se llama pasión, se llama amor, se llama fuerte atracción, se llama deseo. Y usted, no le estoy diciendo que se suicide, ¿no? Pero usted, ¿está dispuesto a ir hasta dónde por Cristo? ¿Está dispuesto a ir hasta dónde por el Señor? ¿Hasta dónde? ¿Ah? Y los jugadores pierden el partido y se tiran al piso y se ponen a llorar. Y todos los ven por televisión y dicen, ay, mire, pobrecitos, cómo lloran. De qué pasión tiene. No queríamos perder, no queríamos que nos eliminaran, pasión. Y aquí adentro, en la iglesia de Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está dispuesto a ir hasta el Seol? ¿Está dispuesto a ir hasta el Seol? ¿Qué es lo que tiene que ofrecer usted al Señor? ¿Hasta dónde está dispuesto a sacrificarse? ¿Hasta dónde está dispuesto a renunciar? ¿Hasta dónde está dispuesto a morir? ¿A qué está dispuesto a poner? Que solo sea domingo en la mañana. ¿Qué está dispuesto a hacer? Ahora, por último, ellos servían a sus dioses con pasión. Los servían con amor. Los servían hasta el Seol. Y luego el verso 10 nos va a enseñar que los servían sin descanso. El verso 10 es realmente impresionante, por eso leí ese versículo comenzando. Cualquiera lee ese versículo y cree que este es el versículo para una predicación de ánimo, de eres un campeón, de échale ganas, de hurra, hurra, hurra. Pero si lo lee en el contexto, se da cuenta que no sirve para eso. Antes sirve para avergonzarnos a nosotros. El versículo 10 dice, referente a Israel, en cuanto a la búsqueda de nuevos ídolos, te cansaste de tanto caminar. Porque eso de seguir a los ídolos no era una cosa fácil, ¿no? Eso demandaba cansancio, esfuerzo. Tal parece que llegó un momento donde Israel dijo, estamos agotados. Hemos caminado mucho por estos ídolos. Les hemos ofrecido nuestros hijos, nuestras ofrendas. Hemos andado por ellos, nos hemos sacrificado. Y llegó un momento de cansancio. Se cansaron. Y contrario a lo que uno creería, que ellos mismos dijeron, ya no más, ya esto no, solo es day, day, ponga y aquí nada. No, no, no. Dice la Escritura, increíblemente, que se hablaron a ellos mismos, ¿cierto? Para decirse, no me rindo, no me rindo, no me doy por vencido. Mírenlo, léalo. Dice ahí, pero no dijiste me rindo. Antes ellos mismos se echaron ganas, se dieron moral y dijeron, no, estamos cansados, estamos agotados, pero nuestros ídolos son importantes, amamos a nuestros ídolos, tenemos que servirles, tenemos que adorarlos, tenemos que caminar tras ellos, tenemos que hacer lo que sea necesario por nuestros ídolos. Y luego dice, verso 10, hallaste nuevo vigor en tu mano. Se motivaron ellos mismos. Y termina diciendo, por tanto, no te desalentaste. Esta gente le echaba ganas a la cosa. Esta gente le echaba ganas al asunto. Estaban dispuestos a perseverar en la adoración de sus ídolos, con todo y lo pesado, lo duro, lo esforzado que eso fuera. Estaban dispuestos allí. Andar las millas que tuvieran que andar y dar lo que tuvieran que dar sin cansarse de adorar a sus ídolos y de seguirlos. Y usted, el diablo le hace... Y usted ya se pone a llorar y ya no quiero seguir más, yo por allá no vuelvo, yo dejo el ministerio y todo porque es que el diablo me hizo. Cuando viene la leve tribulación momentánea, ¿se acuerdan que Pablo dijo esta leve tribulación momentánea? ¿Y a qué llamaba Pablo leve tribulación momentánea? Naufragios, cárceles, desnudez, persecución, azotes, leve tribulación momentánea. Y cuando a usted le viene la leve tribulación momentánea, muchos ni siquiera se parecen a lo que hacían esto. Sencillamente abandonan. Esto como que no vale la pena, esto ya no más, esto... Chao pues, nos vimos, otro día vuelvo. Y el ministerio puede ir para la porra si quiere, eso también, eso no. Eso es, yo me siento cansada, yo me siento agotada, yo no tengo ánimo ya, ya no más, dice. Sale y se va. Y lee esto y ni vergüenza siente. Que esta gente era de hierro siguiendo a sus ídolos. Eran tubos, eran varas, firmes, parados ahí. No, dejaremos de hacerlo. Imagínense, Dios los había hecho cautivos en Babilonia, habían regresado y seguían en la misma actitud. ¿Cómo le parece? Se supone que así era que debían adorar a Dios, así, persistentes, sin cansarse, a pesar del rigor de las cosas, ahí. Pero no, lo hicieron fue con los ídolos, como mucho pueblo de Dios. Viven desanimados, viven desalentados a toda hora. Toca andar dándoles bomba y dándoles predicaciones de ánimo a ver si no se descarrian por ahí. Y toca andar soplándolos a ver cómo. Anímele. Ya se va a descarriar. ¿Por qué? No, porque le dio gripa. Y dice que porque le da tanta gripa si él está con Dios. ¿Y por qué esto? No, porque es que el hermano se enfermó y el hermano le pasó esto y ahora anda que no quiere ni volver ni saber nada de Dios. ¿Y por qué? Porque es que él dice que si él es cristiano, ¿por qué le pasan esas cosas? Se supone que todo debería ser prosperidad en su vida. Débiles, enfermos espirituales. Débiles. Es el tipo de cristianos que sabemos levantar en la mayoría de iglesias. Gente débil, enferma espiritualmente. Que tocan danes bombelos. Y anímelos. Y que hoy de qué vamos a predicar de ánimo porque los hermanos están desanimados. Y el próximo domingo de qué vamos a predicar de ánimo porque los hermanos están desanimados. Y el otro también de ánimo y de plata y de salud y de prosperidad porque no es que los hermanos andan desalentados. Toca animarlos todos los domingos. Pero esta gente, ¿sabe qué? Esta gente dice nada con nuestros ídolos hasta el fin. Así Dios esté en nuestra contra, así pase lo que pase, con nuestros ídolos hasta el final. Nosotros, vergüenza deberíamos sentir, muchos de nosotros, que vivimos desanimados, desalentados a toda hora. ¿Por qué dejaste el ministerio? Me desanimé. ¿Y por qué no quieres venir a congregarte? Me desanimé. ¿Y por qué te desanimaste? No, mucha tribulación, mucho problema y toda la cosa. Y entonces, ¿para eso conociste a Cristo? Ay, pues yo no sabía. Y excusas y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Nada más. Tiene que pensar, hermano. Céntrese. Esté en lo que esté. Párese firme. Párese duro. Va a creer en Dios es a creer. Va a confiar en Cristo es a confiar en Él. Darle su vida al Señor es a dársela. Pero esa ambigüedad, esa cosa que hoy sí, que hoy no, que hoy me estoy triste, que hoy estoy feliz. ¿Qué es eso, hombre? ¿Cómo servía esta gente a sus dioses? Con pasión. Con amor hasta el Seol y sin cansarse. Quiero terminar con estas preguntas que hace el Señor en ese mismo texto, verso 6, al final. Dice él, ¿acaso me voy a calmar con estas cosas? el Señor hace esa pregunta y dice, es decir, ¿acaso esto no debe enojarme? Ver que todo lo que ustedes hacen con sus ídolos, ¿acaso no debe enojarme? No debe enojarme. ¿Acaso no he de...? Es que no recuerdo cómo dice su Biblia. ¿Cómo dice su Biblia? El verso 6, al final. ¿Acaso no habré de castigar? ¿A qué se refiere él? Pues a eso, a que cómo así que aman a esos ídolos y están tan apasionados con esos ídolos y hacen todas esas cosas, no habré de castigar esto. No habré de castigar estas cosas. ¿Usted qué cree? ¿Habrá Dios de castigar eso? ¿Acaso los ídolos murieron por nosotros en la cruz? ¿Acaso los ídolos, su noviecito, su noviecita, o su trabajo, o su hobby, dio la vida por usted en la cruz del Calvario? Ellos se reventaron a sí mismos por amor a usted. No, no. Entonces Dios habrá de castigar eso. Porque no hay derecho que Dios le ame a usted tan profundamente y usted lo desprecie por cochinos ídolos. No hay derecho a eso. No tiene su presentación ni tiene nombre alguno eso. En el verso 11, al final dice: no es porque he guardado silencio desde tiempos antiguos, por lo que nunca me has temido. Y aquí el Señor apunta algo que es muy cierto. Hay gente bien tibia espiritualmente que, como no les pasa nada, ellos piensan que Dios no está viendo. Ellos piensan que ese silencio de Dios es que Él no se está dando cuenta de lo que están haciendo. Ellos piensan que Dios es ciego, sordo y mudo. Es lo que está diciendo. ¿Será porque no he hablado? ¿Será porque no les he hecho cosas peores que creen que no me estoy dando cuenta? ¿Será porque no he permitido tragedias más grandes en su vida que ellos creen que no me estoy dando cuenta de lo que hacen? Y por último, en el verso 13, mire, dice ahí: cuando clames, que te libren todos tus ídolos. Pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía poseerá la tierra y heredará mi santo monte. ¿Sabe qué dicen? Ah, entonces cuando se enferme, vaya y pídale al fútbol. Cuando se enferme, vaya y pídale a su noviecito que lo sane. Cuando se enferme, vaya y dígale allá al televisor que lo sane. Cuando la tragedia visite su hogar, cuando su mujer lo deje, entonces vaya y pídale a sus amigotes. Vaya. Eso es lo que dice el Señor ahí. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Aquí no vengas a llorar. Aquí no vengas a pedir. Aquí no vengas a decir nada. El día que te enfermes, el día que necesites sanidad, el día que necesites provisión, el día que necesites consuelo, vea que te lo den tus ídolos. Para que te des cuenta, ¿quién es Jehová? Es el Señor. ¿Lo está leyendo o no? Amén. Pero qué lindo que dice ahí al final: más el que en mí confía poseerá la tierra. Más el que en mí. Yo quiero que usted se dé, no vaya a ir a decir ahorita, el pastor dijo el domingo, el pastor nos mandó a la porra a todos. No. Yo. ¿Qué dice? Lo está leyendo usted mismo, ¿verdad? ¿Lo está leyendo o no? Cuando clames, que te libren tus ídolos. Es lo importante, que usted empiece a entender: es Dios hablándome, es Dios que me está hablando. Es Dios revelándome su voluntad y su plan con mi vida. Es Dios confrontándome. Es muy importante que usted comprenda esas cosas. Si yo me parara aquí sin Biblia y empezara a hablar, usted puede decir, ah, fue el pastor. Pero es que cada cosa que le digo se la estoy mostrando en un versículo bíblico. Para que usted pueda decir, Dios me dijo. Porque Dios sabe de mi vida. Dios conoce mi vida. Dios me dijo. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Que cuando sufra, entonces vaya y recurra a mis ídolos. Estemos sobre nuestros pies.